vamos a empezar a compartir los viernes, ¿no? Antes de finalizar nuestro programa, la agenda cultural de Cultura Sabia, ¿no? Los compañeros y las compañeras. Exacto. De Cultura Sabia, por eso estamos en comunicación con Celeste y Pipi, ¿no? Celeste y Pipi, hoy estamos en comunicación con Pipi, que nos va a estar contando todas las actividades, ¿no? Que se van a realizar durante este fin de semana aquí en nuestra zona. Pipi, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo está, Pato? ¿Qué tal, Pipi? Vamos a aclarar. Bien, Héctor bien. Rodríguez Telechea, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Héctor Rodríguez Telechea. Sí, alias Pipi, sí. Nombrecito, sí. Para que después me digan Pipi. Bueno, claro, Pipi, un gusto que podés contar con ustedes los días viernes, para que nos cuenten qué se viene el fin de semana, ¿sí? ¿Qué pasa este fin de semana? Bien, la idea, bueno, que hoy viernes 20, a partir de las 3 de la tarde, va a estar la Feria Americana en el ATAP, en Rivadavia, sí. 471. Sí. Después va a estar la inauguración a las 7 de la tarde de la muestra fotográfica Patagones al Mundo de César Negro en la Casa de Cultura en Mitre 27. Eso es Patagones. En Patagones. Después va a estar la Guerra de los Cuartetos en el Casino del Río y Abedul va a estar en Walad Mood. Cumbia Sabrosa en Las Tejas y Salsa y Bachata en Palarumba en Código. A ver, para. Cuarteto, salsa, bachata, ¿qué más tenemos? Va a estar re bueno este fin de semana, ¿eh? Sí. Esto es solo hoy, viernes. Esto es hoy nomás, ¿eh? Solo viernes. Sí, sí. Digamos, un cronograma hasta la 1 de la mañana. A ver si lo repetís para la gente que lo está escuchando, ¿eh? Bien, entonces, hoy viernes vamos a tener la Feria Americana a partir de las 3 de la tarde en el ATAP, en Rivadavia 471. Sí. Después va a haber varias, digamos, películas en Cinegama, el que se quiera acercar y ver qué película hay, o entrar directamente a culturasabia.com y ver el detalle ahí. Ajá, buenísimo. Después tenemos la inauguración de la muestra fotográfica Patagones al Mundo de César Negro, que Casa de la Cultura, que es muy interesante, que queda en Mitre 27 en Carmen de Patagones. Sí. Después vamos a tener la Guerra de Cuarteto en el Casino del Río. Ajá. Abedul en Walad Mood. Cumbia Sabrosa en Las Tejas, que es en Patagones también. Sí. Y Salsa y Bachata, que en Palarumba, Código. Está buenísimo. Eso todo hoy, ¿no? Todo hoy. Perfecto. Si querés, le muestro algo de mañana, si querés, Patón. ¿De qué? Algo para mañana. Algo para mañana, a ver. Algo para mañana. A ver. Bueno, a partir de las 10:30 va a estar las visitas guiadas, que son gratis, por el Poblado Histórico en la Oficina de Turismo. Ah, sí. Después también, ahí mismo, a esa misma hora, actividades deportivas para toda la familia y en la Plaza de los Inmigrantes. Sí. Perfecto. Después, a las 3:30 va a haber un desfile cívico militar y paseo criollo. A las 4 en Guaraguara va a estar el volumen 1 de Zapada, Muraleada, Feria Libre, Micrófono Libre, ajá, en Contini Las Heras. Contín Las Heras, acá en Viedma, sí. En Viedma. Después, a las 4 de la tarde, va a haber actividades culturales, los Viajetitos, en pasaje Viajeti. ¿Eso es? En Patagones. En Patagones, está. Ah, ya sé, Viajeti, sí, sí, sí. Ahí. Después, ¿dónde está el triángulo ese? El triángulo, claro. Sí. Después, a las 5 de la tarde, va a haber una proyección, video institucional, sobre el 22 de abril, en la Casa de la Cultura, en Patagones también. Sí. Seguimos en Patagones, a las 5 de la tarde, exposición de artesanía en el Rancho Real, en Mitre 84, sí, que queda cerquito a la lancha, así que ahí nomás se bajan y suben una cuadra, creo, ¿no? Sí. Sí. Bien, ahí mismo también música, baile y danza, que en este caso va a ser en el pasaje San José, de mayo en calle Mitre. Ajá. Después, proyección audiovisual, Los Ásperos en Territorio Mestizo, Los Ásperos en Territorio Mestizo, sí, indígena, criollo y europeo, en Emanosi. Sí. A las 8 de la noche, Verdad o Reto en Cinegama. Sí. El concierto a las 9 de la noche también, aniversario de la Universidad de Río Negro en el Centro Cultural. Esa va a ser la ópera, ¿no? La ópera, claro. Está bueno, sí. Y bueno, después tenemos una peña andina que se llama Yanamayu, que va a estar el Tribunión, Tarpuy, Sol Creciente, San Poña Martínez, Caja Chica y Sirius. ¿Dónde va a ser eso? ¿Dónde eso? Walad Mood, que queda en Casero y Bernal. Bien. Casero, sí, y Bernal. Cerca y de la Escuela Industrial. Sí. Sí, ah, donde estaba Ladrillo antes, ¿no? Eso, yo no quería decir, sí, hace mucho. Sí, bien, pero ya fue, sí, así que no hay problema, se puede decir ahora. ¿Eso va a ser a qué hora? Eso va a ser música andina nomás, ¿no? Música andina, va a ser peña andina a las 9 de la noche. El día sábado, mañana. El día sábado, sí, claro. ¿Qué más? A ver. Y después hay teatro a las 9 de la noche, mañana también, que se llama Ha pasado una mujer y sí. Es en el tubo. Sí. Bien. Después tenemos La guerra de los cuartetos, que sigue en el Casino del Río. Otra guerra de los cuartetos, otra, ¿sí? Lo tenemos a quien nos gusta el metal o música así potente, Tren Loco en Pecado. Sí. Después va a estar a las 12 de la noche Bondi y Finisterre, segunda edición. Uh-huh. Eso la, va a ser la fiesta del programa de acá de la radio. Ese va, la radio. ¿Dónde va a ser? Ese va a ser en Bucanero. Ajá. 12 de la noche en Bucanero, mañana, sí. Mañana, y va a haber varias bandas locales, así que va a estar bueno. Sí. Grupo Mardane va a estar en la Sala Libertador, y después Vietnamita va a estar en Patanes. Perfecto. Bueno. Así que bueno, Pato. Sí, ¿no había algo previsto para el Pablo VI mañana? ¿Pablo VI para mañana? Sí, una actividad en la noche, ¿no? Mañana a la noche, a ver, no. No la tengo. Bueno, perfecto. Bueno, Vivi, te agradecemos mucho, ¿eh? Y nos vemos el viernes que viene, ¿sí? Bueno, el viernes que viene va a estar mi compañera Celeste López Arriaga. Bueno. Así que, de ya, muchísimas gracias por el espacio y invitamos a quienes tienen dudas también de esta agenda, que es por bitácora, ¿no? Que nos da la información y después la cargamos en la página nuestra, que es culturasavia.com. Perfecto, cultura sabia, sabia con B corta. Con B corta, claro. De sabia, no de sabiduría. No, soy de sabia, el líquido que sale de las plantas. Eso.